pileta acá afuera. Donde esa temperatura van a crecer. En realidad, manzana. Este es un loop, sí, así. Todo el tiempo. Sí. La marmota. La gente saca su pelo. O banana en el agua, ahí en la. Eso trapear, lavar los platos, cocinar y otra vez trapear, lavar los platos. En particular, aparte. Pileta para jugar, no hay lugar. Voy a poder la una carpa. También vas pasando por distintos estados. En el agua, entonces ponemos la pileta acá afuera. La temperatura van a crecer. Se termina quemando esta polivia, pero bueno, no pasa nada. Bueno, este es el tutorial para hacer un licuado. Pero muy buenas tardes a toda la oyentada de Radio Futura. Les damos la bienvenida a El Verano Prometido, una edición veraniega especial que hemos preparado desde Futura para acompañarles estos días de enero y de febrero, de lunes a viernes entre las 19 y las 22 horas. Después de un año, de un 2020 tan complicado, tan difícil, que tan pocas alegrías nos ha traído, ¿no? También, salvo, obviamente, y no está de más decirlo, la de fin de año y la del 29-30 de diciembre. Pero más allá de eso, la verdad es que ha sido un año muy complicado para todos. Así que ahí, cuando estábamos cerrando el año, desde Futura nos preguntábamos, bueno, ¿cómo iba a ser este cierre? Y además también todo cierre implica una nueva apertura, ¿no? Así que nos estábamos ahí juntando y preguntándonos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos tomamos vacaciones? ¿Cerramos? ¿Dejamos ahí una programación grabada, preparada? Y bueno, decidimos que no, que era un momento para redoblar los esfuerzos, para volver a encontrarnos y hacer lo que mejor nos sale, que es estar al aire, estar juntes, acompañados y también con la propuesta de estar acompañándoles a todos ustedes. Así que bueno, hemos preparado acá una especie de licuado, y digo licuado no por lo frío, sino con la intención de que esto sea lo más fresco y que nos llene de energía para poder arrancar este 2021, que bueno, capaz le ponemos muchas expectativas, ¿no? Porque después de, como decía, un año tan complicado, bueno, tiene que venir algo mejor, ¿no? Así que estamos acá intentando dar apertura a este 2021, y yo siempre me pregunto, así en los principios de año, ¿cuándo es en realidad que empieza un año, ¿no? Si es suficiente la fiesta del 31, si es suficiente la panzada que nos damos entre el 31 y el primero, o si, bueno, hay algunas cositas más que nos van dando las claves para saber que hemos empezado un nuevo año, un nuevo ciclo. Así que yo siempre pensaba, bueno, en realidad para mí creo que un año empieza cuando uno definitivamente se acostumbra a decir que es 2021 y ya no 2020. No sé, amigos, ¿qué piensan ustedes? Eso puede tardar bastante tiempo, me imagino. Desde que te acostumbras, sí, a decirle el año que corresponde en el momento específico. Tal puede cual. Tardar uno, dos meses. Puede Para los tanto. Que somos colgados, puede tardar un poco. No sé qué piensa el Dama, por ejemplo. Sí, sí, son esas cuestiones que cuando empezamos a notar, ¿no? 2021 y o mandamos esas cartas, ¿no? Esas lindas cartas que querides amigues en este día del 20, y ahí te das cuenta que ya pasó, cambió calendario. Pero ¿cómo andan? Un placer encontrarnos acá. La verdad que va volando el tiempo y bueno, desde nuestra esquina les deseamos a todos un feliz 2021. Vamos a estar acompañándoles en este verano. Y bueno, es el verano prometido y acá estamos para acompañarles. Y como vos decías, Cande, con mucha frescura, porque es un licuado que va a invitarte a participar y también a recibir mucha información y muchas participaciones. Y hoy estamos arrancando una nueva jornada. ¿Cómo es eso de que cuando empieza el año? La verdad que son tiempos súper revoltosos, me parece, ¿no? Como que estamos medio perdidos en días de encuentro, de celebración, y bueno, y se nos va pasando un poco y se nos pierde la noción del tiempo. Sí. Así que es como ir encontrándola poco a poco. Me parece que el presente es siempre lo que más tenemos que tener muy consciente. Así que acá estamos hoy, en este comienzo de año 2021, lunes, primer semana, Futura, ya estamos al aire en vivo. ¿Qué tool? Pienso en los más optimistas que apenas brindan el primero de enero a las 00:01. Ya está, es un nuevo año, nuevos objetivos, nuevas experiencias. No es mi caso, por lo menos, pero sé que hay muchos que apenas arranca el año están ya con ese objetivo bien claro. Alguno también iniciará sus agendas. ¿no? Agenda 2021 que se empiezan a vender ya el año anterior. Y ahí el primero de enero ya se ponen ahí una tarea, algo para hacer. No es mi caso, pero sé que hay muchos amigos y amigas que andan dando vueltas por ahí que son de esos. Gente muy organizada. Gente muy organizada. Que sí. No es este caso que, a pesar que hemos unido fuerzas para estar acá y darle comienzo formal a este 2021, no somos tan organizados, ¿no? No vamos a andar mintiendo con esas cosas. Pero sí que, por lo menos para mí en este caso particular, este inicio de transmisión de programa veraniego en Futura es una manera de arrancar el 2021, me parece, así que celebramos eso también. Sin duda es una cuestión muy distinta, porque le contamos a toda la audiencia también que hemos preparado acá en los estudios de Radio Futura todo un protocolo, todo un dispositivo para poder venir a hacer el programa desde la radio. Así que algo que, bueno, durante el 2020 no habíamos podido hacer. En ese momento transmitimos siempre desde nuestras casas, a través de distintas plataformas y demás, ¿no? Así que en este año dijimos, bueno, vamos a preparar todo para que podamos transmitir con los mayores cuidados desde la radio. Y les contamos también que acá estamos con todas las ventanas abiertas, estamos a 2 metros de distancia de cada uno de nosotros y nosotras. Así que miren, ahí estamos escuchando un autito, un camión que ha pasado por la ventana que tengo atrás mío. Es como cuando estábamos en nuestras casas, que por ahí se colaban algunos ruidos de familiares, animales, tránsito que estaba, que por ahí era muy particular de algunas zonas de la ciudad. Pero en este caso desde Radio Futura, aquí en Villa Elvira, en la esquina de 5 y 75. Para quien conoce la esquina, nuestra Futura, saben que tenemos este espacio donde, bueno, algunas veces nos hemos encontrado algún programa especial. Y bueno, y ahora arranca una temporada especial, así que tenemos las ventanas bien abiertas y los corazones también. Así que les recordamos que nos pueden escribir al 221-619-0382. Ya hemos empezado a recibir algunos saludos de amigos que sabían que esta transmi empezaba hoy. Así que al 221-619-0382 les damos apertura a esos mensajes que queremos que lleguen ya. Así que bienvenidos sean. Pueden ser mensajes de balances, de nuevas perspectivas, de esta especie de transición en la que estamos también, ¿no? Porque recién decíamos, bueno, en esta oportunidad nos estamos encontrando en la radio. Lo cierto también es que hemos preparado todo para quien necesite salga de manera remota, así que me parece que medio en todos lados está, ¿no? En esa de la transición hacia algo que en realidad tampoco sabemos muy bien qué es, ¿no? Sí sabemos dónde venimos y nos estamos preparando de la mejor forma para encarar lo que viene. Pero bueno, estamos medio en esa transición, ¿no? Sin dejar de encontrarnos, así que, como vos decís, Cande, tal cual. Si quieren que hablemos en persona, estamos acá en la esquina de la radio, nos van a ver asomados ahí por la ventana. Y si no, bueno, por el Zoom, los canales que supimos encontrarnos todo el año pasado, bueno, se está potenciando todo, así que aquí estamos de vuelta. Bueno, no está más decirlo que además estamos acá de cumpleaños, ¿no? Dami, feliz cumpleaños. Me vine para eso. Vino para que la saludemos al aire, me parece. Claro. ¿Cómo andan? Gracias. Gracias. Sí, estoy pasando un día más, así que me parece muy especial estar acá hoy presente. Y la verdad que lo siento, no solo un honor por el hecho de estar en este comienzo de ciclo, y en este comienzo como transitorio, como decimos, ¿no? Porque estamos ya recién arrancando el verano, el año, y bueno, mi cumple cae en ese día, ¿viste? ¿Qué le vamos a hacer? Estamos esos días que son rarísimos, que pasan muy largo, y hoy dije, estoy ahí con las chiques haciendo radio en mi cumple, así que bueno, un placer compartir con ustedes. Acá tenemos varios cumpleañeros de enero, ¿no? Sí. Y debe ser un mes difícil también para cumplir, porque por ahí estás de vacaciones vos, o están otros de vacaciones, así que cada año me imagino que es un cumpleaños distinto. Sí, sí, son días que pasan así entre, bueno, en este caso... Ahí Juan nos dice también, la gente de la barra. Están acá les amigues ahí en los diferentes espacios que componen a la Futu, así que mandamos un abrazo también al nombre, no solo de quienes cumplimos en enero, sino también todos quienes conformamos esta linda radio, que sabemos que están presentes acá hoy y de cualquier manera, y además que van a estar escuchándonos y escuchando a Les Compas en todos los diferentes días que vamos a estar, de lunes a viernes de 19 a 22, así que todos los equipos de Radio Futura van a estar presentes en estas transmis escuchando sus voces, así que van a estar les amigues que usualmente escuchan en nuestra emisora. Decíamos licuado también, no solamente por la frescura y la energía, sino también porque vamos a ser muchas que quienes vamos a estar al aire en estos días. Nos hemos congregado la mayoría de la radio acá en este horario, así que cada día van a escuchar voces nuevas, voces distintas. Obviamente nos vamos a estar volviendo a encontrar, no es que vamos a venir tipo una vez y me voy y desaparezco, no, tampoco va a ser así, pero sí que vamos a ser bastantes personas dando vuelta por estos micrófonos, ¿no? Por suerte, ¿no? Tenemos esa fortuna de que tenemos muchos amigues que se copan en estas ideas medias locas que se proponen a veces desde Futura, y por supuesto también agradeciendo a los altos mandos futurescos que nos brindan este espacio y apoyan también estas ideas. Así que me parece un buen plan, ¿no? Este de mientras va se va yendo de a poquito el sol, se va poniendo un poquito la noche, poner Futura, uh-huh. compartir entre nosotros algunas musiquitas, algunas historias, que es más o menos lo que siempre proponemos desde este espacio. Un lindo plan para enero y febrero veraniego, en este uh-huh. caso. Tal cual. Dicen por ahí les amigues de la manija de Futura, ¿eh? Cuando a algunos le comentábamos que Futura volvía y arranca su transmisión un día como hoy, un 4 de enero, ¡epa! Tan temprano, si terminaron hace unos días. Bueno, la manija Futura es algo lindo también, es las ganas, el entusiasmo por acompañarnos en estos tiempos tan revoltosos y también de grandes cambios, así que vamos a estar acá con la mejor. Y bueno, tal cual, me parece que es un buen momento, ¿no?, para arrancar con una música. Uh-huh, tal cual. Tenemos energía para compartir, ¿no? Así es, ya estamos acá con nuestros mates preparados, cada uno con su mate, ¿no? Ojo, ahí bien la organización. Después, por ahí, empezaremos cada uno con su vaso, ¿no? Como quien dice la cosa, esto va cambiando mientras que se va haciendo de nochecita. Pero todavía falta mucho para eso, vamos arrancando recién. Y vamos a estar escuchando algunas canciones que nos gustaron mucho del año pasado, canciones que fueron saliendo durante esos meses. Vamos a empezar con Sana Sana de Nati Peluso. Yo sé cómo hablarle a mi bitch. Yo sé cómo cortar mi hashish. Si te muestro, viene la polish. Si me acallo, siento tu micrito dish. Mira qué elegante, visto Prada con rulero. Echa gasolina para que se prenda el cuero. Para tú mentirme, estudiate la primero. Agarrame acá, ven y aprende, picho culero. Y si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa. Hola, ¿sí se escucha? Artística de verano. Graba en 3, 2... Este verano, de lunes a viernes, de 19 a 22. Che, ¿pero es en vivo o no? ¿En vivo desde las casas? ¿En vivo, en vivo? Ah, ok, desde el estudio. De lunes a viernes, de 19 a 22. Es un quilombo esto. Con Zoom, Jitsi. Ah, en vivo, ok. Desde el estudio. Okay. Este verano, de lunes a viernes, de 19 a 22. El verano prometido, por Radio Futura. Minutos pasan de las 7 de la tarde y vamos dando comienzo a este El Verano Prometido, este programa especial veraniego. Y queríamos empezar hablando de cómo cerraba en realidad el año pasado, el 2020, porque sin duda, un año tan complicado, con tantas malas noticias, cerró, creo que de una de las mejores formas posibles, en el sentido de, bueno, la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, un proyecto que se venía posponiendo de alguna forma, o se había, bueno, después de su tratamiento en 2018, era una deuda pendiente que sin duda estaba ahí al caer, ya se había dicho, bueno, ese año no pudo ser, pero iba a ser ley, y efectivamente ya podemos decir que la interrupción legal del embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo ya es ley y, bueno, en esa estamos, ¿no? Es muy, todo muy reciente, todo ha sucedido en los últimos días, ¿no? Más allá de que podemos decir el año pasado, lo cierto es que ha pasado hace muy poquitos días, así que, bueno, se están todas las expectativas sobre cómo se va a implementar, ¿no? En relación a eso, bueno, podemos tal vez charlar un poquito sobre lo que fue el debate en la Cámara de Senadores, un debate sin duda súper interesante en relación a todas sus intervenciones. Al principio tal vez un poco más tranquilo, por decirlo de alguna forma, de lo que había sido en 2018. Las intervenciones, al igual que como se había dado en la Cámara de Diputados, no habían sido tan, tan fuertes o tan violentas por parte de quienes estaban en contra ahí en el 2018. Hubo varias intervenciones, ¿no?, que fueron sin duda muy relevantes, y sobre todo ahí las que estaban más a la expectativa tenía que ver con ese grupo de senadores y senadoras indecisas, ¿no?, que hasta el último momento no decían cómo iban a votar. Y en relación a esas personas indecisas, creo que la intervención de la senadora Silvina Marcela García Larraburu, quien en 2018 había votado en contra, y en esta oportunidad, finalmente votaba a favor. Bueno, fue una sin duda de los discursos que por lo menos a mí me parecieron interesantes, en el sentido de cómo ella planteó este cambio de posición. Habló de un proceso de deconstrucción, de cambio de algunas de sus ideas. Y empezó su discurso y lo cerró diciendo una especie de experiencia de una chica a la cual llamó como algo así como Marina, ¿no? Y bueno, lo hizo en principio desde ese lugar de una especie de experiencia personal, y en ese relato también lo relacionó con esta idea, ¿no?, de la deconstrucción que se había dado en estos dos años. Creo también que puede tener que ver con ese debate que, como decías, Candes, se instaló, más allá de que se viene peleando hace muchos años, pero más allá de que la derrota, podríamos decir, del 2018, cuando el Senado rechazó el proyecto de ley, no, como que no quedó ahí toda la discusión. Creo que justamente también fue incrementándose los lugares y los espacios donde se debatía todo lo que tiene que ver con lo que tenía que ver con la legalización del aborto, ¿no? Uh-huh. Creo que también ese empuje que tuvo desde todo el movimiento de mujeres y feministas pudo lograr que distintos senadores y senadoras hayan cambiado su postura respecto a esa votación del año 2018. Uh-huh. Creo que también tiene mucho que ver con eso, que es algo logrado por el movimiento que impulsó este proyecto. Uh-huh. Sí, totalmente. Sí, trabajó mucho durante estos 2 años, sumado ya a todo el trabajo que se venía haciendo, claro, hace más de... ¿cuánto? De 15 años, ¿no? Se hablaba de entre el 2003, 2005, cuando había empezado a raíz de uno de los encuentros nacionales de mujeres en ese momento, hoy plurinacional y de las diversidades, pero en el marco de esos encuentros es que se había creado, ¿no?, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y desde entonces era que se venían presentando los proyectos de ley a la legislatura nacional, ¿no? Bueno, finalmente llegó la oportunidad y durante estos 2 últimos años había profundizado sobre todo el intento de convencer a los senadores que en su momento habían votado en contra, convencerlos para que, bueno, finalmente su voto fuera distinto. También en el marco de un montón de dificultades en el sentido de que, bueno, aquellos sectores que estaban en contra, que, bueno, podemos decir cualquiera tiene el derecho, ¿no?, de estar a favor o en contra y expresar su opinión, intentar convencer a una tercera persona de que su opinión, digamos, es la válida y demás. Ahora, se vivieron en el marco del debate situaciones bastante graves, ¿no? Creo que la que marcó un poco ahí la gravedad fue cuando en la Cámara de Diputados uno de los diputados dijo que votaba condicionado, ¿no? Yo creo que esa situación fue realmente muy preocupante. Pero bueno, estamos en comunicación, queríamos invitar para que se sume a estas tardes de Futura a Dora Barrancos. Para quien no la conoce, ella es investigadora, socióloga, historiadora, referente, una de las grandes referentes del feminismo y una también de las que más ha impulsado la ley que finalmente se sancionaba el año pasado. Dora, buen día, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, muchas gracias por sumarte, es un gusto tenerte. Sabemos que seguramente son días bastante agitados. Veíamos que en estos últimos días también se está poniendo sobre la mesa cómo es que se va a empezar a implementar, ¿no?, la aprobación del aborto. Pero bueno, vamos a ir de a poquito charlando. Quería preguntarte primero cómo habías vivido esos momentos en el debate en el Senado. Vos estuviste ahí en el Congreso. ¿Cómo viste la calle? ¿Cómo viste la aprobación dentro del Senado? Bueno, fue intensísima la emoción. Faltaba más, ¿no? Esto fue esperado porque sabíamos que contábamos con los votos, pero hasta que no se cuentan los votos, hay siempre incertidumbre. Pero bueno, yo tuve la evidencia completa de que nos iba a salir todo como estaba más o menos en el diagnóstico. Cuando yo creo a partir, te voy a decir, hacia las 8 de la noche. Después de algunos determinados discursos, tuve la absoluta sensación de que nos iba a ir como estaba pronosticado. Fue un momento de inmensa emoción, porque además el gap fue mucho más grande que lo que tal vez habíamos imaginado en el inicio de las negociaciones, ¿no? En el inicio de las negociaciones, en esto de ir viendo en cada bloque cómo se iban sorteando las dificultades y demás, había un pronóstico sí, muy positivo, pero, en fin, luego con el correr de yo creo que la última semana fue muy decisiva. Quiero subrayar los esfuerzos enormes que hicieron muchísimas voluntades, pero particularmente el presidente, Alberto, que tuvo una actitud absolutamente de intervención muy, muy directa en esto de conseguir las voluntades que faltaban. a máximo tal en las negociaciones, le ya voy a decir que fue fundamental la tarea cumplida por la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue fundamental su contribución y desde ya muchísimas y muchísimos compañeros, entre ellas Norma Durango y Anabel. Anabel fue Fernández Agasti, fue una también una gladiadora notable. En suma, hay un colectivo, desde luego, en todo el país, el colectivo de las mujeres, de las feministas, de las muchísimas mujeres que aún no siendo feministas sabían perfectamente que esto era un derecho fundamental. De modo que, bueno, de modo conclusivo, emoción, más el sentimiento de que hemos cruzado una circunstancia histórica. Esto es una circunstancia histórica. Tal cual. Y en relación a esa circunstancia histórica, siempre estos escenarios implican una transformación, un cambio. Por más de que lleve mucho tiempo, bueno, en algún momento empiezan, ¿no? ¿Qué crees que va a cambiar con la aprobación del aborto? Bueno, cambia absolutamente algo fundamental. De la punición y la clandestinidad se pasa nada menos que a la legalización. Esto es algo que podemos imaginar ya el significado profundo que tiene, ¿no? De la pena salir a la legalización. Entonces, y bueno, y va a cambiar también porque ya con certeza no tendremos más noticias de muertes de mujeres jóvenes que se auto, en muchísimas oportunidades se han auto realizado un aborto que ha terminado brutalmente, y o bueno, de personas que han querido ayudarla y demás con pésimas condiciones higiénicas. Eso me imagino que va a ocurrir como ocurre en todo el mundo donde se ha legalizado el aborto. Hay una casi desaparición de la muerte materna por causa de aborto. Entonces esto ya es un paso extraordinario. Yo quiero decir algo. En este debate a menudo se quería conflagrar de alguna manera con los datos que presentábamos las personas que obviamente batallábamos por esta ley, con relación a el número de muertes habidas. Bueno, era para mí una situación completamente aciaga y muy dolorosa, porque así haya muerto una sola mujer por causa de aborto, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Escuché a varias representantes del grupo, Pro Vida, Antiderechos y demás, discutiendo el número de muertas, si habían sido 30 o 45 o 25. A mí me parece que esto es un dato muy doloroso. Jamás puede discutirse algo en términos de una muerta más, una muerta menos. Insisto en el brutal acontecimiento que significa que una mujer muera por causa de la clandestinidad, del espanto que significa y la estigmatización, ¿no? La intervención abortiva. En suma, yo creo que esto es lo que ha cambiado en este país de manera notable. Y bueno, se está esperando desde ya lo que debe esperarse, una reglamentación que no dé lugar a dudas, que sea muy pertinente, que sea muy, en fin, que sea esto, una verdadera circunstancia reglamentaria. Y estamos con mucha confianza desde ya en que esa reglamentación está muy próxima a salir. Dora, en este... En este debate de este año pudimos escuchar y observar algunos organismos internacionales que estaban apoyando el proyecto que impulsó el Ejecutivo. Y te quería preguntar si esto también fue uno de los empujes o una de las fuerzas que ayudó a que esto termine convirtiéndose en ley. No sé si en 2018 había pasado algo parecido, que Amnistía Internacional o... No, Amnistía había enviado, no solo Amnistía, ya en el 2018 también había habido alguna emisión de algunos organismos, sobre todo de organismos de derechos humanos, en fin. Sí, Amnistía se había pronunciado, no sé perfectamente por qué. Hemos estado muy cerca, muy cercanas a Amnistía y ha sido Amnistía un apoyo fundamental en nuestra gesta. Lo que ocurrió en todo caso, lo decíamos, era la novedad que traía este debate, era la presencia activa, decisiva del Poder Ejecutivo, ¿no? Esto es un cambio que ya... preconizaba la posibilidad casi cierta de la positividad del voto, ¿no? Esto es claramente diferente de lo del 2018. Pero bueno, a tu pregunta, yo creo que todos esos organismos también fueron buenos coadyuvantes, Y bueno, en realidad vos ahí hablabas de la reglamentación. ¿Cómo podemos esperar que esto se aplique de acá en adelante? Digo, más allá de lo que vaya a quedar escrito en letra, tenemos la experiencia también de Uruguay, las feministas uruguayas también nos han advertido en su momento que, bueno, se ha tenido también que hacerle un acompañamiento de cercanía, ¿no?, a la aplicación de la ley y demás. ¿Cómo ves que puede ser esta situación? Va a ser nuestra obligación. Uh-huh. Bueno, debemos esperar con cierta plausibilidad de hipótesis que va a haber resistencias, que va a haber tretas, que va a haber presentaciones. No tengo claro en este momento si ya, ha habido alguna presentación que haya tenido curso. Estoy segura de que va a haber más de una presentación en torno de la cual cuestión es bien imaginable, la constitucionalidad de la ley, ¿no? Luego, en fin, va a haber recursos de amparo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que todo eso es esperable, es no deseado, pero evidentemente va a ocurrir así, pero bueno, es ley, y es una ley de orden pública, ¿eh? No hay que olvidarse de eso, porque está comprendido el propio Código Penal, en el sentido de que, como sabemos muy bien, la ley tiene una cierta previsión de, de imputabilidad y penalidad para la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, tiene una marca todavía, un asidero, dentro del propio Código Penal. Entonces, ustedes deben saber que cuando interviene todavía el Código Penal, aunque la ley no se declare de orden público, es de orden público, porque efectivamente esta es la garantía completa de que la ley se tiene que cumplir en todo el territorio argentino. Si no hubiera sido una ley de orden público, por ejemplo, voy a recordar, la ESI, lamentablemente hay varios proyectos para tornarla ley de orden pública, pero como la ESI no es de orden pública, he ahí la muy disímil interpretación, inclusive las fórmulas de, de boicot que ha tenido la ley en muchísimos lugares. Pero con la ley esta, que es la 27.160, tiene número, no puede argumentarse que, bueno, que hay una jurisdicción que interpreta así basado. Desde luego, insisto en que es muy probable que tengamos una cierta vorágine de presentaciones para declararla inconstitucional o medidas de cautelares, etcétera, etcétera. Pero quiero decir que todo eso no es deseado, pero debe estar ciertamente la expectativa de cierta, dada la, el clima, algunas posiciones que fueron muy claras en este sentido, digo, posiciones de senadoras y senadores en este sentido, pero bueno, finalmente la ley se debe aplicar en este país, Entonces, ¿habrá alguna rémora? ¿Habrá alguna consternación? ¿Habrá algunas circunstancias así que habrá que sortear? Pero estoy segura de que esta vez habrá un Estado vigilante, habrá mucha supervisión, habrá, en fin, lo que siempre ocurre cuando estamos frente a una ley de orden público. Dora, buenas tardes. Acá Damián te saluda. Felicitaciones por este gran logro. Y bueno, mencionabas recién también lo que es la educación sexual integral y bueno, su aplicación también y cómo repercute y cómo está combinada a una serie de leyes y de, bueno, de normas y de pautas que tienen que estar aggiornándose en nuestro país a partir de esta ley. ¿Y qué considerás que papel va a jugar lo que fue el trabajo de todos estos últimos años de socorristas en red, con el acompañamiento que han tenido en los abortos de tantas personas gestantes y cómo se reconoce su trabajo y bueno, qué repercusión tendrá? Sí, un gran homenaje a socorristas, un gran homenaje porque, en fin, en todas las apreciaciones que hacemos siempre nos queda algo que no reconozcamos tan profundamente como es el caso de las socorristas, ¿no? Bueno, y hay justamente núcleos que ya están organizados y estoy muy segura, desde ya es una hipótesis, es una conjetura, pero he ahí justamente una solidez del acompañamiento de la ley que va a tener muchísimo, tal vez muchísimo trabajo en esto de ser efectivamente unas fórmulas de supervisión. Socorrista seguramente se va a tornar un organismo encomillado de supervisión. Sabemos que todo esto es un voluntariado notable, pero ahora la nueva tarea está efectivamente en el acompañamiento para que la ley se cumpla. Dora, apelo a tu trabajo, a tu rol como historiadora, como socióloga, para preguntarte, ¿qué crees que va a significar para las mujeres y las personas gestantes en el largo plazo? Entendiendo que durante todos los años anteriores, nosotras y nosotres nos hemos visto bajo el silencio, bajo la clandestinidad, bajo el desconocimiento, ¿no?, de muchas cuestiones relacionadas a la educación sexual y profundamente con la cuestión del aborto. ¿Cómo crees que va a repercutir esta aprobación a las próximas generaciones? Va a tener una... Primero, como siempre ocurre cuando un derecho tiene alta estabilidad, es probable que quienes disfrutan de ese derecho no tengan la memoria tan en sintonía con los trazos de las luchas precedentes. Ocurre con la ley de voto. Muchísimas mujeres seguramente no están al tanto de reflexionar acerca de lo que significó esa ley. Lo mismo pasa con otros derechos. Pero bueno, yo creo que va a haber una evocación por mucho tiempo, hasta que, en fin, cristalice una suerte de, ¿cómo decir?, de memoria que, en todo caso, se active frente a... Siempre puede ocurrir que haya amenazas de regresión. Siempre puede ocurrir. Veamos lo que pasa en Polonia. Claro. Entonces, yo creo que ahí sí hay seguramente habrá un encendido de memoria en las jóvenes generaciones que a futuro no sobrevengan. En fin, ojalá, miren lo que voy a decir, ojalá no sea necesario tener una sobreactividad de memoria conmemorativa de cada derecho que hemos conquistado, que se torne tan trivial, tan cotidiana y tan extraordinariamente de sentido común que hasta deseo que sea innecesario recurrir al hito anterior que traiga, en fin, que rememore tantísima gesta de lucha. Ojalá. en fin, es un poco paradójico lo que digo, pero debemos desear que, en fin, un derecho tan encarnado es como, en fin, nos ocurre con tantos derechos fundamentales, solo en condición de amenaza es que en general tenemos el hábito de hacer memoria. Entonces, ojalá no haya ninguna amenaza futura y sea de un casi innecesario el ardor de la memoria. Dora, y con respecto al movimiento feminista en Argentina, en América Latina, ¿qué perspectivas le ves en función de esta nueva novedad, ¿no?, que tenemos en Argentina? Todas. Los feminismos están muy reverdecidos, están muy esparcidos, están hechos de una consistencia completamente popular. Entonces los feminismos tienen todas los verdores de una instalación que me parece que, por supuesto, que tiene por delante luchas muy, muy importantes, luchas fundamentales. La lucha, por ejemplo, por la obtención de una publicización, un Estado presente en la cuestión de los cuidados, y algo que a mí me gusta subrayar siempre, por una alteración de la mano invisible del mercado, que es una mano patriarcal. Necesitamos remover los elementos patriarcales del mercado laboral. El mercado laboral, en verdad, es donde más se infringen los derechos de las mujeres. Bueno, se ha hablado en estos últimos años, y también vinculado a la cuestión de la pandemia, sobre la feminización de la pobreza, ¿no? Efectivamente, tenemos necesidad de remover todas las causas brutales de la desigualdad, y entre las causas brutales de la desigualdad, obviamente no nos escapa el papel tremendo del, digamos, de la alta estabilidad patriarcal. Bueno, Dora, la aprobación del año pasado sin duda es un punto de inflexión para el movimiento feminista y fundamentalmente también para cada una de nosotras y nosotres que hemos transcurrido estos años, viendo también la cantidad de años que llevaba esta lucha, viendo también cómo nos afectaba a nuestros propios cuerpos la prohibición del aborto legal, seguro y gratuito. Así que sin duda esta lucha que, bueno, vos y tantas, ¿no?, han encarnado y han estado ahí presentes, es algo muy importante para todas nosotras y también para la sociedad argentina. Así que va un abrazo inmenso y unas felicitaciones inmensas por este triunfo. Bueno, gracias a ustedes. Siempre lo diré, y no con tono ni matiz demagógico. La verdad, sí, las gentes de cierta edad hemos luchado mucho, pero esas luchas tuvieron un cauce extraordinario, con, insisto, los brotes que han significado las gentes como ustedes. Sin esa marea verde, sin ese reposicionamiento, sin esa insurgencia de la subjetividad de jóvenes, seguramente no hubiéramos podido llegar a este extraordinario acontecimiento. Así que en realidad, lo digo muy, muy de veras, las viejas feministas tenemos tantísimo que agradecer a las renovaciones juveniles que han vuelto con un reto extraordinario y que sabemos perfectamente no van a dar marcha atrás en ninguno de los derechos que quedan pendientes. Absolutamente. Un abrazo grande, Dora. Muchas gracias. Un abrazo grande y muchas gracias. Ahí pasaba Dora Barrancos, una de las principales referentes del feminismo de estos tiempos, quien hace muy poquito además publicaba el libro Los feminismos en América Latina, un libro que, bueno, no solamente habla de Argentina, sino del resto de los países también de nuestra región. repasando y trabajando y pensando sobre la historia de los feminismos de estos últimos años en toda nuestra región. Sin duda, la aprobación de diciembre es un hito que no se puede describir, creo yo, tanto para a niveles personales como a nivel social, a nivel nacional, a nivel regional también, porque sin duda esto va a estar repercutiendo en los países de alrededor. Digo, Uruguay siempre fue un ejemplo, ¿no? Cuando se hablaba del aborto y cuando se empezó a discutir el aborto a nivel de la legislatura en Argentina, y esperemos que el triunfo del año pasado, ya podemos decir, sí, sea también un ejemplo para el resto de nuestros países latinoamericanos. Sin dudas que son luchas que van por próximas conquistas, así que esperamos esa potencia y esta revolución que de los colectivos y colectivas feministas traen nuevas propuestas, nuevos cambios también. Y como bien decís, Cande, también va a repercutir fuerte en la región, así que esperemos que toda esta potencia continúe expandiéndose por Latinoamérica. Hablando de balances, objetivos y esas cuestiones que arrancamos charlando al principio de este programa, una de las cosas que pude charlar con diferentes amigues en estas fiestas de fin de año fue, a raíz de lo que fue la aprobación de la legalización del aborto, es, bueno, ¿qué sigue ahora, no? Es como una gran pregunta, más allá de lo que escuchábamos de Dora, que es estar bien atentes a la implementación y que la ley se cumpla con todo lo que debe ser. ¿Cuál será ese próximo paso a dar, ¿no? de todo este gran movimiento que viene siendo protagonista en los últimos años? Y bueno, creo que es una de las cosas que no tiene respuesta, o bueno, capaz que sí, pero todavía uno que todavía yo no pude sacar ahí ninguna conclusión, pero sin dudas vamos a estar atentos a esos pasos que se van a ir dando, porque imagino que Dora, así como fue protagonista en esta lucha, junto a un gran colectivo, van a estar atrás de otros objetivos también y muy pendientes estaremos de todo eso. Uh-huh. Absolutamente. Bueno, en esta lista de temas del 2020 que queríamos traer a colación, ¿no? En esta transición hacia el 2021, queríamos compartirles ahora el tema Creo de Lucas Atuendo.